que vamos a ver a continuación te va a enfermar. Te va a enfermar. Te va a hacer que la panza se te revuelque. Vamos a ver esta cifra. Es una cifra inimaginable. Aquí está esta cifra. Esta es la deuda de los estados. La deuda de los estados en este país, estados y municipios, es de más de 500 mil millones de pesos. ¿Sabes lo que son 500 mil millones de pesos? Bueno, nada más para que te des un ligero quemón sobre esta cifra, 500 mil millones de pesos, equivale más o menos a que cada mexicano, todos los mexicanos que vivimos en este país, cada mexicano debe más de 4 mil pesos. Si tú eres papá, mamá y dos hijos, pues deben 16 mil pesos. Cada mexicano, el recién nacido y el que tenga 200 años, más de 4 mil pesos. Pero no solamente es esta cifra, que es verdaderamente espantosa, espantorrenda, más de 500 mil millones de pesos, sino que además ha crecido la deuda de los estados en los últimos años, más de 300%. Y te lo voy a preguntar de esta manera. ¿Han crecido tus servicios 300%? O sea, ¿vives 300% mejor que antes? ¿Han crecido las obras 300%? ¿Han crecido las cosas 300%? Ya sé, vivo en México, si no, pues no estaríamos hablando de esto. Si no, no existiría esta sección. Obviamente, ¿qué se ha hecho con ese dinero? La pregunta es, ¿qué se ha hecho con ese dinero? ¿Qué se ha hecho con 500 mil millones de pesos que tú y yo estamos pagando, aunque no vivas aquí o acá o acullá? Porque esta cifra de más de 500 mil millones de pesos es cifra actual del primer trimestre del 2015. Claro que en esta cifra no viene la nueva deuda de Jalisco. 3.800 millones, tú dices, ay, por favor, 3.800 millones, pues los tiene hasta... Sí, la deuda de Jalisco, hay que decirlo, no es tan alta. 3.800 millones más, debe aproximadamente 25 mil, llegará a 28 mil, 29 mil millones, que no es muy alta comparada con otros estados, como, bueno, ya sabes, todos los estados que están involucrados en este asunto. En Jalisco no es un tema tan grave. Lo grave es lo que los propios gobiernos justifican con eso. Entonces te dicen, no, pues es que no hay obras. No, pues es que no hay esto. No, pues es que no hay educación. No, pues es que no hay salud. No, pues es que no hay nada. O sea, si no hay nada, entonces te ensarto 500 mil millones de pesos para ver qué demonios se hace con nada. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? O sea, nada más quiero que pongas en la balanza esto. ¿A quién le debes? Ok. Le debes a todas las tiendas, habidas y por haber. Ok, lo entiendo. Le debes a las tarjetas de crédito. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Qué más? ¿Tu casa? Seguramente la debes. Tu coche seguramente lo debes. Aunque no es deuda propiamente, pero también la estás debiendo, pues las colegiaturas. Y seguramente, pues a lo mejor dentro de lo que compraste, pues compraste una televisión, una sala, un celular. Vete a saber qué. Tu deuda, tú la manejas según tus ingresos. O gastas más. Bueno, imagínate que debes 20 mil pesos y ganas 10 mil. No dan las cuentas, ¿verdad? Si ganas 100 mil y debes 35 mil, no hay ningún problema. Es decir, no es el monto total de la deuda, sino lo que se hace con esa deuda. Y tú puedes decir, bueno, pues yo con esta deuda sí debo, pero pues tengo mi coche, tengo mi casa, tengo mi hijo en la escuela, me voy de vacaciones pues una vez al año, tengo mi celular, tengo mi tablet, tengo mi estufa. El tema no es eso. El tema es que durante años hemos vivido a expensas de esta panza obesa, gorda, de los gobiernos y nunca pasa nada. ¿Te das cuenta que en este país el principal ratero es el gobierno? No, no es el cártel, no sé qué. El principal ratero es el gobierno que nos hace y deshace todo esto a su antojo. Ese es el problema, señoras y señores. Un gobierno que te maltrata, que no te da servicios, que te denigra como ciudadano y todavía tengo que pagar la maldita deuda. No es eso como para estar hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Se unen en Grupo Paniagua. Instalación profesional de todo tipo de cercas, alambrados de alta seguridad, cercas electrificadas, rejas estilo europeo, servicio en todo el país. 01800-123-6161. Presupuesto sin compromiso. GrupoPaniagua.com.mx. La protección más cerca.